así, con los ritmos originarios de Jamaica, con el ska, con el rocksteady, con la música del grupo The Clarendonians y su Subi Dubi, un tema que puedes encontrar si rastreas y digueas en el depósito del sello, mítico sello de música jamaicana Studio One, y también si acabas viendo una posiblemente de las películas que vamos a hablar hoy mismo en Sin Audiencia, que es Deadshot. Y este es el comienzo, es la excusa sonora que utilizamos para empezar pues este Sin Audiencia 1056-1056 en este miércoles del final del mes de mayo de 2023. El pasado programa, 1055, pues esto fue un conclave y una reunión de mentes perversas muy grande, y en este 1056 pues volvemos a al registro habitual. En el micro de control, presentando y haciendo alusión a la música, pues no hay otro que este mismo que te habla ahora mismo, Javi aka Hum, pero en el micro 2, con una esponja naranja clarito, más clarito que las sillas naranjas que tenemos en el estudio central de Contrabanda, tengo al recientemente aparecido mi partner Jordi. Buenas tardes, Jordi. Bienvenido. Buenas tardes, gracias. Y he regresado ya de mis otros deberes. Claro, de esas cuestiones laborales que a veces se te cruzan por el camino y que te hacen abandonar Sin Audiencia temporalmente. Temporalmente, sí. Sí, señor. Esta vez no ha sido por hacer ningún tipo de invocación. Exacto, era por una cuestión más de más terrenal. A pie de suelo, más ¿no? Más terrenal, sí. Pero bueno, pero no, yo no puedo sé. Dar detalles porque... Exacto, no, porque... Hay que ir recorriendo toda la Sin Audiencia y matándola uno a uno. Exacto, entonces es mejor que todo quede en esa indefinición, y si alguien quiere saber algún dato más, pues que escuche el programa de la semana pasada, que alguna pistica dimos, pero esquinada. Correcto, tenemos que decir un par de cosas. Sí, por una favor. Relacionada con el libro de visitas, que ahora verás, es sorprendente, a ver. Y otra relacionada con iVoox. iVoox, programa de la semana pasada, no estaba yo y no se os pidió que dieras likes y han bajado los likes. También podría pensar de manera egocéntrica que como no estaba yo ha gustado menos, pero no es eso. O sea, a ver, Jordi, yo venía esta tarde hacia la radio, hacia Contrabanda, y pensaba, joder, el Jordi se ha ido unos días y mira la que se ha liado. O sea, ha aumentado el fascismo en España un 200%. Han convocado elecciones generales para el verano. O sea, digo, mejor que no se vayan, ¿eh? O sea, no te vayas tan a menudo porque, vamos, o sea, no sé si lo de iVoox tiene también que ver, pero es que al final... A lo mejor ha sido un efecto mariposa. No me extrañaría, Tete. O sea, la verdad es que no sé. Bueno. Pero sí que es verdad que no... Pedimos el voto en iVoox la semana pasada. Exacto, entonces no os cuesta nada y siempre que podáis también recomendar Sin Audiencia por redes sociales o amigos y tal, que cuantos más seamos, más reiremos. Así es. Esto a raíz de iVoox, y vamos a aprovechar porque tenemos un comentario sobre el programa de la semana pasada. Uh-huh. El amigo PJ Cleaner nos dice: gran programa, amigos. A pesar de que se echan falta a Jordi, el equipo suplente borda su actuación y no baja la calidad habitual. Agui, agui. Hacía tiempo que no escribía y hoy aprovecho para haceros un par de no recomendaciones. Bueno, también son buenas estas. Ya que hay falta de buenos estrenos, al menos que no veáis los malos. True Lies, infame adaptación televisiva de la peli de Cameron, ya cancelada, de lo peor que he visto en años. Joder. Y Fubar, producto muy en la línea del anterior, con un Arnie bastante machacado, es la nueva serie que ha uh-huh. hecho Arnold Schwarzenegger, y con un tono de comedia demasiado chorra que da como resultado un producto que no me funciona como serie de acción ni como comedia. Si bien es cierto que algunos chistes tienen su gracia, los capítulos de una hora de duración no ayudan. Son lastrantes, ¿no? Quizás. Pues para él sí. Por lo demás, espero que sigáis bien y que Jordi pueda compatibilizar mejor su trabajo de espía con su tapadera de podcaster y trabajador normal. Ja, ja, ja. Un abrazo. Pues un abrazo también para ti, PJ. Grandioso, PJ. Y luego tenemos en el libro de visitas, que es donde se produce el segundo hecho. A ver, y es que sorpréndeme porque además no lo he mirado el libro. Tenemos a alguien infalible en el libro de visitas, que uh-huh. es el amigo Chemix. Sí, sí, sí. Y para aquí un gran abrazo a Chemix. Pues Chemix nos lee la mente. Nos lee la mente. ¿Quieres decir que tiene habilidades extrasensoriales? Ha puesto tres visionados. Ya. Y dos de los cuales, uno no se va a comentar porque me voy a esperar, pero yo lo he visto. Y el otro es precisamente la película con que has abierto tú. No me digas. Que no tenía ningún sentido que él la hubiera visto también esta semana. Ahora vamos a leer el... Hostia. Ahora vamos a leer el mensaje y vas a flipar. A ver, pues... Muy buenas, nos dice Chemix. Tu Cacha Killer, película de este año, titulada Misántropo en España. Todo comienza en la ciudad de Baltimore con una matanza masiva de 29 personas por un francotirador. Desde ese momento comienza una investigación donde interviene el FBI, que asigna también a un policía local a la misma. Una historia interesante con el fondo político que conllevan a veces este tipo de hechos. Quizá le sobra un poco de metraje, pero está muy bien interpretada y desarrollada. Recomendable. Deadshot. Vaya hombre. Película de 2023. Aquí nos cuenta en los años 70 y dentro del conflicto que hubo entre Irlanda e Inglaterra, una historia de venganza con historias de ambos lados. Y donde vemos también cómo ambos lados utilizaban a las personas. Estaban muy bien recreados esos años 70, oscuros y sucios, y en el reparto están el gran Mark Strong y Felicity Jones, aparte de los principales, que aunque menos conocidos, hacen un buen trabajo. Buena película. Joder. Y luego dice, Malum, remake de la película The Last Shift, realizada por el mismo director, Anthony De Blasi, y aquí se ve que hay más presupuesto, es más oscura, más claustrofóbica, más sangrienta y hay más sustos. Y joder, tiene un guión un poco elaborado. El efecto pesadilla está muy bien logrado y además todo es efecto analógico, lo cual se agradece. Como hacía unos cuantos años que había visto la primera, la revisioné y hay que darle su mérito porque para el presupuesto y el tiempo fue una buena película y este remake está para mí a la altura. Saludos. Joder, macho, me he quedado de hielo. ¿Has visto? Cabe decir que yo he visto Malum esta semana, no la voy a comentar porque quiero esperarme a Javi que la pueda ver. Sí, que soy un poco retrasaico. No, hombre, porque también el tiempo da para lo que da. Da para lo que da, nene. Entonces, como ya hablamos de Last Shift y nos apetecía ver qué hacía el señor De Blasi sobre su propia historia, pues la comentaremos seguramente la semana que viene. Sí, además, eso, recuerdo que si queréis recuperar el comentario de Last Shift, lo hicimos en el programa de Renfield en el 1050. Correcto, ¿vale? Sí, hace 6 programas. Sí, sí, sí. Recientito. Pues para que veas, o Chemix tiene poderes paranormales y nos lee la mente. O miramos las mismas páginas de actualidad. Y nos miramos las mismas películas, sí. Bueno, bueno, o tenemos gustos, o que gustos van, similares. Que van en unas líneas. Evidentemente, pues ¿no? Si también Chemix escucha el programa será porque le gusta lo que vemos y de lo que hablamos, ¿no? Pero sí, sí, desarrollaremos hoy al menos Deadshot y la semana que viene quizás Malum. Malum. Aunque sea un spoiler del programa siguiente. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y luego tenemos estrenos esta semana. Yo he visto dos estrenos muy sin audienceros. Si hay alguno más, me corriges o me... Te complemento más. Me complementas o me abundas. Sí, sí, sí, sí. Por un lado tenemos Spider-Man cruzando el multiverso. ¡Buah! ¿Vale? Es película de animación, como la anterior de Spider-Man, el Spider-Verso. Sí, tal cual. Que, bueno, que es... un desarrollo de la primera película y bueno, pues la primera película, que no hemos hablado de aquí de ella, porque tú no la llegaste a ver, me parece. Pues no, la tengo pendiente aún y de hecho se me acumulan los Spider-Versos porque si ya han hecho dos, ahora voy a tener que ver dos. Que yo creo que dejando a un lado que es una película de animación, posiblemente sea, si no la mejor, de las mejores películas que se han hecho nunca de Spider-Man. Hombre, a ver, le... Y aquí la mayoría de gente que la ha visto coincide con esto. Le han dado parabienes por todos los sitios a la primera, ¿eh? Es que está muy bien, está muy bien, a mí me gustó mucho. Y bueno, pues tenemos aquí esta Spider-Man Across the Spider-Verse, sí, sí, sí, que tiene de directores a Joaquín Dos Santos, Ken Powers y Justin K. Thompson, que ahora mismo no recuerdo si son los mismos que hicieron la primera parte o no. Bueno, pues eso ahí no te puedo decir, no tengo la experiencia. No sé, lo buscaré luego y lo diré. Y bueno, pues esta película viene a cines este viernes 2 de junio y se junta con otro estreno, que es la película de Rob Savage llamada The Boogeyman. Exacto, el hombre boogie, ¿no? El hombre que empezamos con un poco de ritmo así bailongo y tal. Y creo que no es exactamente eso. Es más parecido a lo que sería boogie, ¿no? El hombre del saco versión anglosajona. Vale, vale, de tal man y todo ese rollo. Vale, sí. Vale. Entonces, bueno, pues este Boogeyman llega también este viernes y, bueno, pues aquí lo que tenemos es a dos hermanas de 16 y de 10 años que se intentan recuperar de la muerte de su madre. Bueno, pues su padre queda al cargo e intenta hacer todo lo posible por sus hijas hasta que en el plano emocional parece que tienen cierta inestabilidad. Ya. Porque ven cosas o sienten cosas. Ya está, perciben cosas que quizás no sean de este mundo. Bueno, esto de que los adultos no acabamos de creer a los niños cuando nos dicen, exacto, que hay algo en la habitación, por ejemplo. Sí, sí, sí. O que se esconde algo en el armario. Pues este es el típico caso. Pues de aquí esto creo que lo desarrollan. Muy bien. He leído por ahí que está basada en algún relato de Stephen King, creo recordar. O sea, que me refiero a que no es una peli al uso del hombre del saco por el hombre del saco, sino que es que además tiene pues un poco ese extra, ¿no? De pues eso, de película basada en algunos mimbres del señor King. Es un relato, no es una novela, es un relato de Stephen King que se ve que publicó en el 73 en una revista. Ya ves, de estos cortitos así. Y luego se incluyó en el 78 en una recopilación de relatos que se llamó En España, en el umbral de la noche. No ya sé si ves. ¿Te suena? Me suena, sí. Bueno, pues ahí salía la historia de The Boogeyman. Uh-huh. Pero es un relato, no es una, exacto, novela. Muy bien, que a veces ocurre también, que las películas se basan en un relato corto en vez de en una novela. Bueno. Y a mí me ha dado curiosidad porque que el director Rob Savage es el Rob Savage de la película Host de 2020, que fue esa mítica película que todo el mundo alabó en el año pandémico por excelencia. A ver, era una película que aprovechó el momento de la pandemia, claro, para con los miembros que había hacer lo que se podía hacer. Además, no la quiso estirar porque hizo casi un mediometraje extendido. Y la película fue un bombazo porque funcionó súper bien. Bueno, pues este señor es el que dirige The Boogeyman, por si tenéis referencias. Yo es que Host todavía pues no he dado con ella, todavía no he llegado a verla. Entonces, pues bueno, no tengo ese referente, pero la crítica unánime fue muy favorable para Host en su momento. Me refiero a que ese nivel, pues podemos esperar, aunque sea posiblemente terror de sustitos y palomitero, este de Boogeyman estará hecho con seriedad y con rigor. A ver, yo solo con que se acerque someramente a la inquietud que produjo con Host, yo creo que muy sí, bien. Sí. Pues tenemos esos dos estrenos, pero hay alguno más. Según mi página de estrenos de referencia, y de hecho es una película que fue festivalera, pero es un poco extraño porque fue festivalera en 2021. Y estoy hablando de, al menos bajo el punto de vista de mi web de estrenos, de la película española Y todos arderán, que estuvo en circuito de festivales de género fantástico y terror en 2021. Y ahora, pues en 2023, finalmente parece ser que la distribuyen. Ya imagino que será, debido a este tipo de factor, pues quizás un estreno que no será muy extendido. Así que, bueno, estar atentos, atentas a vuestras salas, sobre todo en las grandes ciudades, que puedan tener los estrenos un poco esquinados. Y todos arderán está dirigida por David Ebrero y cuenta en el reparto con Macarena Gómez, con Sofía García y con Rodolfo Sancho, entre otros y otras. Y sin querer meterme en la trama, pues aquí parece ser que nos movemos en un registro de terror y suspense que además pues puede tener toques apocalípticos. No lo sé si eso hay que hacerle caso o no. Yo no he visto todavía Y todos arderán. Y bueno, es otra de las propuestas de estrenos que llegan este fin de semana, que cambiamos de mes. Hoy se nos acaba mayo, mañana a partir de las 12 de la noche ya empieza junio y bueno, ya empezamos un poco a acercarnos a la época veraniega y bueno, este título igual es menos mediático que los otros dos que hemos anunciado, pero podría ser igualmente interesante. Muy bien, ya he salido de dudas con el tema. La primera, Spider-Man Into the Spider-Verse, la película de 2018, también tuvo tres directores, que fueron Bob Persietti, Peter Ramsey y Rodney Rothman, pero ninguno de los tres está en esta nueva Spider-Man Across the Spider-Verse, que además es una continuación que viene en dos partes. Ajá. Porque luego vendrá Spider-Man Beyond the Spider-Verse, que se estrenará en 2024. Que se va a subir por encima del Spider-Verse. Pues eso. Y bueno, va toda la serie del Spider-Verse que salió, por lo que se ve en cómics, creo que con Miles Morales de protagonista. Vale, Bueno, pues si no queréis arañicas, aquí tenéis por un tubo. O sea, tenéis un multiverso lleno de arañicas con habilidades. O sea, que meterle caña al tema arácnido. Y bueno, ahora ya no sé si tenemos algo de agenda. No, pero tendremos la semana que viene, ya te lo aseguro. Y ya empezamos a tener agenda de una forma casi a partir de la semana que viene, de la primera semana de junio, ya que va a ser casi pues constante hacia esos eventos que se celebran en junio y en julio, sobre todo, relacionados con el cine fantástico, con el cortometrajismo de terror y ciencia ficción y de fantástico también, que sobre todo pues se celebran también pues por tierras catalanas, aunque si nos enteramos de otros lugares, pues también los anunciaremos, porque lo de la geografía es lo de menos. Correcto. Así que bueno, hoy nos quedamos sin agenda, pero la semana que viene ya tendremos. Lo que sí tengo es... ¿Qué? Bueno, cuenta. Sí que hay agenda. Porque, sí, pues bueno. Sí, hay una agenda musical. Bueno, pues si es musical también es bienvenida. Ya sabéis que aquí la música nos chifla. Tenemos a el grupo Puerta 104. ¿Qué grupo es ese? De nuestro amigo Jordi Vaquero. Ah, ese, que ese es Puerta. El vocalista de Puerta 104, bueno, además sí. Aparte de vocalista, uno de los integrantes de Cine en Serie. Es frontman, ¿no? También, aparte de vocalista. Vocalista y frontman y alma y voz y testículos de, de Puerta 104. Es la cara de Puerta 104. Pues este viernes 2 de junio a las 9 de la noche la sala La Continental, que está en la calle Providencia 30, metro Joanic. Sí, eso es de Barcelona. La Vila de Gracia. Sí, señor. Tenéis en directo a Puerta 104 con el grupo Rock and Rolls, que tiene el logo de un Rolls Royce, pero es Rock and Rolls. Ajá. Teloneándolos. Qué bueno. Y si compráis la entrada anticipada, solo son 6 euros. Pues está muy bien. En taquilla 10. Entonces, bueno, pues quien tenga la oportunidad de ir a verlos en directo, lo dan todo, lo petan. Y bueno, irán los amigos de Cine en Serie para también estar por ahí. Los podéis saludar y pedir autógrafos y fotos. Y sí, todo eso. O criticarlos por sus opiniones. O criticarlos también por cómo llevan a cabo su programa. Esto ha sido cosa de Javi, que encima los tuvo invitados la semana pasada y ahora los critica. Es por dejar abierto a cualquier posibilidad. No es que así. A mí, yo los adoro. Las adoro. Y bueno, pues eso. Que Puerta 104, este viernes 2 de junio a las 9 de la noche, en la Continental, calle Provincia 30, metro Joanic, de Barcelona. Y luego, una noticia. Vale. Que es una noticia que a mí me ha congratulado mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, supongo que hemos hablado aquí de la obra literaria del señor Abercrombie. Sí. Varias veces. Yo debo agradecer al señor Unai, a Guardia Oscura, que fue el que me lo recomendó. Se ha hecho imprescindible tanto para mí como para mi hermano. Y gracias al señor Unai, que ha retuiteado un tuit del Caballero del Árbol Sonriente, que decía que ya ha anunciado el señor Abercrombie que va a haber adaptación al cine de una de sus novelas. Concretamente han escogido La Mejor Venganza. El señor Abercrombie suele escribir trilogías, pero algunas trilogías, los libros son consecutivos con los mismos protagonistas, y entonces hay que leerlos de manera secuencial. Sí, correlativos. Y tiene una trilogía, que es la trilogía que hizo en medio, que son tres historias que son independientes. Vale. Entonces han escogido precisamente una de estas historias, La Mejor Venganza, para dar el salto al cine. El guión lo ha escrito el propio Abercrombie. El director de la película va a ser el señor Tim Miller, el director de Deadpool. Joder. Que además, por lo que dicen, es absoluto fan incondicional de la obra de Abercrombie. O sea, lector asiduo. Vaya sorpresita. Y se sabe que la protagonista, que hará de Murcato, que es un personaje increíble, un viaje hacia el lado oscuro tremendo, va a ser la señora Rebecca Ferguson. Ule. Que, para quien no se acuerde, era la mujer del sombrero en la... última adaptación de Stephen King, ¿cómo se llama? La continuación de Resplandor. Joder, ya lo diré. Pues mira, no me sale. No me sale. Bueno, pues es igual. Y también hace de madre de Paul Atreides en la Dune de Villeneuve, de Jessica Atreides. Sí, sí, sí, señor. Y bueno, pues ahora falta, a mí me falta saber otros personajes, que también me interesa saber quiénes los interpretarán. Por ejemplo, a Cable Escalofríos, tengo mucha curiosidad. Y bueno, pues tiene esto, este proyecto tiene muy buena pinta. Esperemos que luego, pues, realmente. Doctor Sueño. Eso, Doctor Sleep era la cosa. Estaba dándome vueltas. Sí, señor. Pues eso. Oye, ¿y el hecho de que esté Tim Miller en este tinglao implica que la historia tenga necesariamente humor o comedia o no es directamente...? Te aseguro que la historia de comedia tiene nada. Vale. O sea, es una historia... La mejor venganza, uh-huh. Se llama así. Sí, sí, sí. Es, con todas las letras. Algo. De hecho, el título original es Best Served Cold. Mejor vale. Se sirve frío. Sí, sí, sí, que es mucho más sutil. Mucho más sutil, sí. Y te aseguro que es, pues eso, un cáustico viaje al lado oscuro de la venganza uh-huh. y de cómo un sentimiento puede marcar tu vida hasta las últimas consecuencias. Entiendo que una venganza en un mundo fantástico que no es el, a que ver, no es el nuestro, ¿no? No es, exacto, es un mundo, vamos a decir... medieval, sería uh-huh. un poco parecido al imaginario del señor Martin vale. con Canción de Hielo y Fuego, en cuanto, pues es un mundo donde tenemos una parte más civilizada, que es la Unión, ya ves. Y una parte más salvaje, que son los norteños, pero todavía hay magia. De hecho, uh-huh. en el mundo existieron grandes magos, algunos de los cuales todavía sobrevive, como el gran mago Bayaz. Y en este entorno, pues pueden haber algunas criaturas que no llegan a ser humanas, pero son antropomorfas, pero son letales porque se comportan como bestias, sí, aunque sí, tienen sí. inteligencia. Puede haber algunas criaturas mágicas casi emparentadas más con demonios que con seres humanos. Bueno, hay tenemos, cositas. O sea, es realmente un fantástico con mucho de historia medieval, no uh-huh. de un periodo concreto, pero bueno. Bueno, pues mejor todavía, me lo pones, ¿no? Para uh-huh. para también deslocalizar también el registro de Tim Miller, que igual pues está ahí demasiado ahí, pues eso, encasillado, ¿no? El hombre. Pero bueno, pues hombre, gran noticia. Si realmente es fiel lector de Abercrombie y le gusta mucho su obra, y habiendo escrito el propio Abercrombie el guión, yo creo que lo van a tener claro. Uh-huh. Otra bien. Cosa es luego los medios que les den y que la historia fluya como fluye el libro, que es un pasapáginas brutal. Ya, es que te lo quieres devorar, ¿no? Conforme te lo vas ahí leyendo y que no quieres parar de hacerlo, ¿no? O sea, que eso es lo que mejor te puede pasar cuando te lees un libro, ¿no? Sí, señor, que no quieres que se acabe. Exacto. Bueno, ahora sí que podemos ir a lo que hemos visto. Pues sí, vamos a darle y no sé si quieres que empiece yo o quieres empezar tú. Igual debo empezar yo por dejarte descansar de las sí, noticias para un poco. Poder recuperar un poco. Exacto, el sí, aliento. Porque además has llegado de tu viaje por el sureste asiático recientemente y creo que igual tienes igual un poco de jet lag o como se diga eso. Y bueno, pues yo me voy a meter, tengo varias cosas para esta tarde y me voy a meter con la primera, que es la principal, la que más quiero destacar, que es la película Dead Shot, también recomendada en el libro de visitas, y es la película a la que pertenece la canción del grupo de Clarendonians que hemos escuchado al principio, tan bonita, tan mágica, ¿no? Y que tantas ganas te da de pegarte unos bailes ahí estilo jamaicano, ¿no? Dead Shot es una película que está dirigida por dos hermanos, por los conocidos como The Guard Brothers, que son Charles Guard y Thomas Guard. Y además es muy curioso que esta sea su segunda película tras una de misterio y terror que hicieron, atención, en 2009. O sea, han tardado un huevo, supongo que habrán tenido sus cosas por en medio para que haya transcurrido tanto tiempo, pero ellos son los autores de la película de 2009, The Uninvited, que además tiene un reparto que es bastante conocido. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Dead Shot, que quizás es un registro mucho más a pie de suelo y mucho más terrenal que lo que podría ser de Uninvited, que se mete de lleno pues en el terror y posiblemente en temas sobrenaturales. Y aquí en Dead Shot lo que tenemos es una película que además está basada en un libro que se titula The Road to Balcombe Street, del escritor Stephen P. Moisey. Que además este libro, que no es una novela, sino es una, digamos, es un Es un ensayo sobre la situación histórica de los años 70 en Londres con el conflicto del Ulster como trasfondo y que para Deathshot este libro ha sido adaptado por el guionista irlandés Ronan Bennett, que el Ronan Bennett es un tipo que aunque escribe y hace mucho tipo de registros, él ya antes que Deathshot ha guionizado otras películas como Face, una película del año 1997 que dirigió Antonia Bird, que quizás Antonia Bird no os pueda sonar el nombre tal cual, pero Antonia Bird después de Face, un par de años después, dirigió Ravenous, que no sé si os acordáis, pero es una mítica película. La Robert Carlyle de la Guerra de Secesión. Exacto, sí, y, la del... Bueno, no, la del decir la palabra... Que transcurre en el West, en el oeste, ¿no? Y, ese ¿y la rollo. Palabra clave se puede decir o no? Han pasado 24 años, no lo sé. Pero sí, algún mordisco le podrías pegar a la palabra. Vale, pues ya está, pero lo bueno, has dicho tú. En cualquier caso, también está hablando del Ronan Bennett, uh-huh. Escritor también y guionista que adapta y escribe guiones para películas, ¿no? Y luego también, pues la película Public Enemies del año 2009, del Michael Mann, la que protagoniza Johnny Depp, creo recordar, entre otros con el Christian Bale también, cosas de gángsters, Dillingers y cosas, pues también era guión de este señor que ha hecho a su vez el guión de esta película que os voy a un poco a comentar ahora, para que veáis que, pues eso, que nos metemos en pleno conflicto de Irlanda del Norte, en el final del siglo XX, en plenos años 70, y además en clave de thriller violento y una poca de acción, porque tiene más de thriller, de suspense, y suspense político, suspense policial sobre todo, pero también tiene acción que ya os voy a ir contando de qué tipo, porque es una acción que a mí en particular pues me agrada bastante cuando aparece en una película, ¿no? Lo que nos cuenta Deathshot, la historia, la sinopsis, que además es una sinopsis que quizás no debéis hacer mucho caso a lo que dicen las sinopsis por ahí de las webs y de los sitios donde hablan de la película, porque luego la película habla de otra cosa más o menos diferente de lo que dice la sinopsis, ¿no? Entonces, yo os digo la mía, que está basada un poco en lo que pasa en la película de verdad. Bueno, esta peli la vi el otro día, la vi el lunes, o sea, me refiero que la tengo pues bastante recientica, ¿no? Me refiero que tengo mala memoria, pero de 48 horas creo que me dura un poco la memoria, ¿no? Aquí lo que tenemos en Deathshot es a un soldado británico del cuerpo de las SAS, de los cuerpos de operaciones especiales del ejército británico, que está destinado pues en los grupos del ejército que está ocupando Irlanda del Norte en el siglo XX, en los años 70, y en una de las operaciones que tienen para contrarrestar pues a gente del IRA y posibles operaciones fraudulentas de la gente que busca la liberación del Ulster, pues mete la pata en una operación y colateralmente pues provoca daños imprevistos que le van a poner a él y al ejército británico del Ulster en el punto de mira de la opinión pública. Ya sabéis que, aunque sean los años 70, cuando pues ocurre algo, un acontecimiento o un suceso que digamos sobrepasa los límites de la moral incluso pública o periodística, pues su autor o autores pueden quedar expuestos y defenestrados públicamente, ¿no? Y al ser un soldado británico en Irlanda del Norte, pues imaginaros, ¿no? Entonces, a este soldado, que además, pues él lo único que estaba haciendo, pues no lo estoy justificando, pues era su trabajo, pero bueno, pues a veces cuando hay armas de por medio, a veces se producen bajas imprevistas y este es su caso, ¿no? Entonces, para purgar esta situación, un alto cargo del gobierno británico le ofrece, entre comillas, porque digamos es la única salida que tiene el hombre, ¿no? Para, digamos, tener una alternativa al talego y al escarnio público. Talego hablo de prisión militar por esta exposición pública de este daño colateral, pues le ofrece incorporarse a una unidad también muy entre comillas, que se dedica un poco a hacer el trabajo sucio que el ejército y la policía británica no pueden llevar a cabo bajo supervisión pública, ¿no? Me refiero que, al fin y al cabo, lo que le acaban de ofrecer a este soldado es, pues eso, una incorporarse a un grupo que trabaja al margen de la ley, pero con protección de la ley, pero de los que pues no se debe saber nada porque se dedican un poco a hacer pues esos trabajos de cloaca del Estado, como, por hacer un paralelismo geográfico en España, como podrían haber hecho los GAL en su momento, en la época de la ETA, ¿no? Pues un poco de ese rollo. Entonces, ya solo con que os interese un poquito este tema a nivel histórico o a nivel político, no hace falta que leáis más de la sinopsis. Esta es la sinopsis que cuenta. Evidentemente, este soldado atribulado de las SAS va a aceptar este trato y se va a haber metido en unos fregaos que no veas, ¿no? Pero bueno, eso es ya lo que cuenta la película y eso es lo que debéis un poco descubrir cuando le deis al play a Deadshot. Además, os voy a ir diciendo, pues eso, que la narrativa que tiene Deadshot es, ya tratando estos temas os lo podéis imaginar, que es, pues, amarga de origen, ¿no? Amarga y bastante amarga. Y además, es normal tanto que por lo que trata, como que es normal que tenga este sabor, ¿no? Pero aún así, a pesar de esta amargura que tiene y este tono plomizo, digamos, que tienen las historias, que también se puede considerar una historia irlandesa, ¿no? Que sabemos que las historias irlandesas siempre pues tienen un toque así como taciturno, pues esta lo tiene, pero aparte, Deadshot, creerme, es enormemente atractiva al tratar sin tapujos esas miserias y esos trucos sucios que usan ambos bandos en este conflicto, ¿no? Y además aquí la historia está salpicada con excelentes momentos de acción y violencia seca, de esa que aparece de forma espontánea en una escena que no viene mucho a cuento y que convierte, pues eso, una escena rutinaria en un subidón de adrenalina, ¿no? Me estoy refiriendo que en ese aspecto Deadshot nos recuerda un poco pues a otros registros más de ficción como Killing Them Softly, por ejemplo. Aquí tenemos la parte política y de este conflicto armado también. O de otras también de thriller de componente político como la coreana Hunt, que pudimos disfrutar en la edición de Sitges del año pasado, ¿no? Me refiero que tiene ese aroma amargo, turbio, y que a veces, pues, en situaciones que parece ser que son más que rutinarias, pues se va todo al carajo y la historia pega una voltereta, ¿no? Y los personajes también, por supuesto. Además, lo bueno, para mi gusto, que tiene Deadshot es que el guión no acaba tampoco de posicionarse por ninguno de los bandos en conflicto, en este conflicto, de forma definitiva. Y aunque a veces parece que se acerque mucho a la parte, digamos, de los britis, resulta que yo creo que la película deja esa tarea para que la haga el propio espectador, que eso también está muy guay, ¿no? Que ellos, los directores, la pareja de directores, los hermanos, plantean unas cuestiones que en algunos momentos incluso pues hay un alto contenido, o no, depende de quién, de carga moral o inmoral en su defecto, y dejan al ojo del espectador, de la espectadora, que decida si eso está justificado, si no está justificado, o si es una ida de olla, como las idas de olla que ocurren en la mayoría de los conflictos bélicos, ¿no? Y también un poco, creo que la intención de los directores es darnos a entender que en un tipo de merdé como este, del conflicto del Ulster, pues que no se puede hablar ni de blanco y negro, ni de bueno o malo, sino de simplemente, pues eso, adversarios políticos o adversarios militares, y que luego, pues, que cada cual decida moralmente quién es más legítimo o menos para hacer lo que hace en la historia, ¿no? Y además esto, por supuesto, no es una cuestión ficticia, la historia está ahí para repasarla, y me refiero que cualquier cosa de las que se cuentan o se hacen referencia en esta película, en Deadshot, pues son contrastables, ¿no? Me refiero que ese nivel, pues me parece que aquí no hay inventiva más allá de la dramatización y un poco y de hacer un poco más, pues eso, atractiva la historia a la hora de contarla, ¿no? Luego, otro de los, valga la redundancia, atractivos que tiene Deadshot es según qué nombres que tiene su reparto. porque, aunque no es el prota, hay un tipo que siempre que aparece en alguna película hay que hacerle caso, hay que prestarle atención, y estoy hablando del señor Mark Strong, que aquí es el ejerce del cargo del gobierno que dirige las operaciones sucias contra comandos del IRA en Londres, ¿vale? Me refiero que es un le toca un papel entre comillas, pues poco agraciado públicamente a Mark Strong, pero es que en esta película hay muy pocos papeles agraciados. Me refiero que aquí casi todo el mundo acaba pillando cacho a nivel, pues, dentro de su posición, dentro de la historia y del papel que interpreta. Y la verdad es que, bueno, Mark Strong es, digamos, la nota de popularidad que tiene el reparto, pero luego también tenemos al Amin Lamin, que es el hace de soldado británico, el soldado protagonista, que digamos que es el que desencadena un poco la historia. También tenemos a Colin Morgan, que es un miembro de un comando del IRA, y a Felicity Jones, que también pues tiene que ver un poco con los entramados más o menos de logística y de organización de los comandos del IRA, ¿no? Como curiosidad, os diré también que la peli, aunque transcurre una buena parte de su metraje en el Londres de 1975, es un Londres falso, porque Londres se ha cambiado mucho y supongo que igual no quedan tantos rincones setenteros como podrían quedar en otros sitios, ¿no? Entonces, esta parte de la película, que es un buen trozo, pues se ha recreado, se ve que en Glasgow, que es una ciudad de Escocia y que, pues, por lo visto guarda en algunas partes de sus barrios pues una estética que puede cuadrar más con los años 70 británicos que el propio Londres, ¿no? Y luego también, ya os lo podéis imaginar, la música del momento es también importante, del momento en el que ocurre la trama. Tenemos ahí, pues eso, ese tema que hemos escuchado a la entrada, también escucharemos algún otro de referencia a la salida del programa, y es que aquí encontramos, debido a que el protagonista de la trama, que es este soldado británico, que tiene una condición, pues, de afro-británico, pues bueno, él cuando busca ocio y busca salir a bailar, pues se va a los sitios de baile de negratas de la época, y en esos momentos, mediados de los años 70, estaba explotando la música jamaicana en todo su esplendor, y pues ellos, como Studio One y otros muchos, estaban ahí un poco, pues, empujando con el ska, con el rocksteady, con lo que luego, dentro de unos años, sería también el reggae y algunas cositas más. No solo hay música jamaicana en Dead Shot, también tenemos, pues, cosas más rockeras y tal. Y es muy interesante que, con la excusa de situar la historia, pues, en esta época, que se haya recurrido un poco también al registro de la música jamaicana, ¿no? Porque es algo que quizás en otros directores quizás podrían haberlo obviado, porque evidentemente no es obligatorio ponerlo en la historia, pero se agradece, al menos para los y las amantes de la música negra, que se tenga ese detallito, ese guiño, porque además, ya lo he dicho al principio del programa, el catálogo de sellos como Studio One está lleno, aparte que es un catálogo inmenso, está repleto de buen material, de material que se puede poner en películas y en series de una forma súper recomendable, y que además ayuda también, pues, un poco a reconstruir históricamente de una forma original la época en la que quieres contar esta historia, ¿no? Tampoco me voy a alargar mucho más, o sea, también os querría decir que el final me gusta bastante, cada vez más, conforme pasan más horas desde que he visto la película. Eso sí, cuando digo el final, es el final. Me refiero que hay que esperar hasta la última escena para poder decir esto con todas las letras, ¿vale? O sea, me refiero que lo que en principio parece ser que va a ser el final, y esto es un pequeño spoiler, pues no es el final, sino que hay una conclusión posterior, ¿no? Y además me gusta también el final, no solo porque deja las cosas más o menos igualadas a nivel argumental, sino que también porque el final juega a ser como una especie de metáfora de todo el argumento, de toda la película, ¿no? Y es que posiblemente de cualquier conflicto armado al final no gana ni pierde ningún bando, sino que los que pierden siempre es la gente, ¿no? Entonces eso es lo que acaba reflejando el final de Deadshot, y después de todo lo que has, entre comillas, disfrutado con la tensión, con el intríngulis, con los tejemanejes de los servicios secretos británicos, con los de Lira haciendo de las suyas por ahí, por escondidos por Londres y tal, pues al final acabas pues teniendo la sensación de que has visto pues una historia guapa, interesante, que evidentemente no es para todo el mundo, te tiene que interesar o tienes que ser un poco afín a este tipo de temáticas, porque si no quizás pues habrá cosas que te sobrarán de la película, pero en el caso de que te parezca interesante conocer detalles de esta época, de este conflicto, y además bajo una óptica de thriller y de acción, pues yo la veo una peli que se puede recomendar a bastante gente. Y aparte de eso, destacaría quizás también, y ya acabo, finalmente, con el tema caracterizaciones, me refiero que estamos en el año 75. Yo creo que la inmersión visual y estilística que se hace en Deadshot es sobresaliente. Me refiero que no solo la gente está fumando hasta debajo del agua, sino que también los trajes, los peinados, los looks de tanto los de Lira como los de los servicios británicos son increíblemente creíbles. O sea, me refiero que tienen unas pintarras que dices, hostia, es que esto era así seguro, ¿cómo? Porque es que, no sé, o sea, como dan un toque de verosimilitud muy fuerte, ¿no? Y eso pues ayuda a que te metas dentro de la historia y que la acabes un poco pues abrazando como espectador. No es fácil la película porque habla de cosas muy feas y muy chungas, pero también está guay utilizar la ficción para sacar luz sobre un determinado periodo histórico, un determinado conflicto, y también un poco, ¿por qué no?, disfrutar de una trama que tiene que ver en ese conflicto, ¿no?, en ese aspecto. Así que yo la recomiendo con cautela, pero la recomiendo. Muy bien, pues ahí queda la recomendación de esta película. Sí, Deadshot. Deadshot. Y bueno, pues vamos a dar un salto. Para atrás, para adelante, para un lado. Un salto para detrás. De los años 70 a mediados de los 40. ¡Hola! Después de la Segunda Guerra Mundial, casi. Durante cuando la está, Segunda. Cuando está a punto de está por ahí terminar, por ahí, ¿no? La Segunda Guerra. Váyatela. Entonces, ya me imagino de lo que vas a hablar, pero sorpréndeme, va. Sorpréndenos a todos. Bueno, os voy a hablar de una película que se ha estrenado en esa plataforma de la que se han borrado un montón de suscriptores. Sí, de que tiene una N, ¿no?, en el nombre. Esa. Vale. Y que es una película muy curiosa por lo que ahora veréis. Cuenta, es una película que se llama Blood and Gold, Sangre y Oro. Uh-huh. Y bueno, pues que es muy curiosa esta película porque he visto en todas las críticas que la emparentan con Malditos Bastardos de Tarantino. Ajá. Porque dicen que es una mezcla de película de nazis con western. Y de alguna manera también, por su malo, por el malo que tiene, uh-huh, la emparentan un poco con la primera de Indiana Jones. Que ahí les puedo dar un poquito la razón, ¿vale? Vale, vale. Pero, claro, toda esta gente, todos estos críticos de Film Affinity, no han visto Sisu. ¡Qué petaos! Porque esta película es prima hermana de Sisu, clarísimamente. O sea, claro, cuando has dicho western y alemanes y tal, he dicho, pues claro. No, claro, Sangre, tío, y Oro. O sea, Sangre y Oro, claro. Yo creo que el señor Hjalmari Hallander, cuando en 2022 rodó Sisu, tenía a un señor alemán que se llama Peter Thorwarth en su equipo o algo, espiándolo, ¿no? Porque en 2023 es muy fuerte, ¿no?, saca esta Sangre y Oro. Y entonces, bueno, si os cuento brevemente la sinopsis, bueno, tenemos a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania ya está perdiendo la guerra, uh-huh, o sea, en Sisu estaban en Finlandia haciendo política de tierra quemada, sí, para volver hacia Alemania, y aquí los tienes en Alemania, ya el ejército dispersándose porque ya saben que Hitler se ha metido en un búnker y que la guerra está perdida. Va para abajo todo ya. Ya se ha hecho el desembarco de Normandía, uh-huh. Los aviones norteamericanos sobrevolando y bombardeando los enclaves nazis. Los rusos están muy cerca. Entonces, ¿qué pasa? En el ejército empiezan las deserciones y aquí nos encontramos con un soldado que quiere recuperar a su hija, que además ha quedado horrorizado de la guerra tras 6 años de la barbarie nazi, porque no todos los soldados alemanes comulgaban con la doctrina nazi, eran cosas diferentes. Sí, no, evidentemente habría de o sea, todo. Aquí la película es alemana y hay una autocrítica, evidentemente. Uh-huh. Qué bien. Y entonces, bueno, pues nos encontramos al principio de la película que a este soldado nazi sus propios compañeros lo quieren ajusticiar. Ya ves. Aquí volvemos a tener elementos como la horca. Uh-huh. No digo nada. O sea, el que nadie ha visto Sisu recordará. Qué fuerte, tío. Es que es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy, muy, muy, muy cercano. Pero además, vamos más allá porque lo que tenemos es un alto rango alemán, que es el que emparentamos con el malo de Indiana Jones. Ajá. ¿Vale? Porque además tiene características físicas peculiares. Qué fuerte. Que ha recibido el chivatazo que en un pueblo recóndito de Alemania una familia judía fue ajusticiada y había escondido varios lingotes de oro en su casa para pagar el pasaporte para salir de Alemania. Y los cogieron antes de que pudieran pagar con esos lingotes su salvoconducto y entonces, en teoría, en esa casa están escondidos esos lingotes de oro. Entonces, digamos que este pelotón nazi ya de retirada decide pasar por ese pueblo para recoger de casa del judío el botín. ¡Qué fuerte! Esta es la premisa básica de la historia y no necesitáis saber más. ¿Qué tenemos en esta Sangre y Oro? Bueno, la verdad que es una película, dura 100 minutos, 10 más que Sisu. No le hacen falta, con 90 hubiera estado perfecta. Ajá. Y es una película que sobre todo se salva en las escenas de acción. Las escenas de acción son muy disfrutables, bien coreografiadas, muy burras, que eso es lo que nos gusta siempre que hay nazis de por medio. Claro, claro. Y la película tiene un reparto funcional. Uh-huh. En el sentido de que, bueno, pues no vas a ver grandes actuaciones, pero las actuaciones están más que correctas. Reparto alemán, por lo que veo. Sí que es verdad que tiene algunos momentos Valle que cuando no hay acción, pues la película se encalla un poco. Uh-huh. Y a nivel de guión, el guión tampoco es que sea una maravilla. Y si la comparas con Sisu, la balanza se decanta claramente para Sisu. Vale. Sisu es más bestia, disfrutable, tiene la acción mejor hilvanada, uh-huh. Los personajes tienen más carisma, pero hay menos valles, quizás. Porque hay menos valles, no se para. No me acuerdo momento. De los valles yo. Aquí sí que hay momentos sí. En que además, el guión de Sangre y Oro es un poco teniendo un poco la secuencia de un videojuego. Uh-huh. No se hace lo que hace cualquier jugador medio o avanzado de videojuego, que es farmear las armas que van dejando tus enemigos cuando caen. Ya, ya, ya. Entonces aquí, no sé si es que el protagonista es un poco chulo, pero te acabas de cargar 3 tíos que tienen los 3 ametralladoras, coge alguna y enfréntate al siguiente con una ametralladora más en vez de con los puños desnudos. Pero bueno, pues han de tirar de coreografía y claro, de épica. Es más épico. Y todas esas claro. cosas. Pero ya te digo que las escenas de acción están muy bien resueltas, no escatiman a la hora de darnos sangre y de darnos violencia explícita. Y bueno, y tenemos a nazis sufriendo, lo cual se agradece siempre. Sí, más en este momento histórico. ¿Qué podemos decir un poco del reparto? Tenemos al señor Robert Maaser como protagonista, que es un actor alemán que, a pesar de su origen, ha participado en algunas producciones, creo que en alguna parte de Misión Imposible y tal, pero como secuaz. Es de esos típicos secuaces sí. que salen para hacer bulto en las escenas de acción y bueno, pues queda aparente, ¿no? Sí, sí, queda. Viste en las escenas, ¿no? Exacto. Pero aquí está, como protagonista absoluto, uh-huh. y para que os hagáis una idea, sería el Casper Van Diem alemán. O sea, es a nivel de rasgos, de mandíbula cuadrada y físico, recuerda un poquito a Casper Van Diem. A Casper. O al menos a mí me lo recordó. Sí, sí, sí. Y luego, curiosamente, le acompaña en el rol protagonista otra actriz, supongo que alemana, que se llama Marie Hack, y que a mí me recuerda bastante a nuestra Natalia Tena. Pues es verdad, estoy mirando una foto de ella y tiene un aire. Tiene un aire, ¿eh? Sí, tiene un airecillo. Entonces yo rápidamente tuve a mi Casper Van Diem y a mi Natalia Athena como pareja protagonista. Dentro ahí de la escenografía alemana, ¿no? Sí. Y entonces, dándoles la réplica, tenemos a Alexander Scherr, que es nuestro oficial alemán malo-maloso. El chungo. Que lo hace bastante bien, aunque, bueno, pues le entra una especie de momento Drácula. Pero no porque chupe sangre a nadie, sino porque recordemos que Drácula tiene recuerdos de una vida en pareja pasada. Sí. Y a este hombre, pues también en un momento, siendo como es un tipo nazi despiadado y odioso, sí. Pues tiene un momento de estos de recuerdo nostálgico y sentimental, ¿no? Se le queda un, que bueno, un que le hacen perder un poco el paso, ¿no? Ya, y luego tiene como secuaz para cumplir todas sus órdenes a un sargento nazi que es Florian Schmidtke, uh-huh. Que está muy bien en su papel. Estos tipos que nunca se rinden, que son muy pesados, que te persiguen hasta la extenuación, y que aquí realmente es un poco el papel que tenía en Sisu también el, ahora sí me acuerdo, el Axel Henny. Exacto. Es un poquito esa regla. Por eso encontramos muchísimos puntos en común. Muchos paralelismos, ¿no? O sea, el oro, los nazis, la sangre, el final de la guerra. El final de la guerra. Muchos puntos en común. El aroma western, ¿no? También, el aroma western. Un protagonista que, bueno, que... El oro, el patíbulo, los violentos. Sí, es que hay muchos elementos en común. De todas formas, yo la recomiendo. Yo la recomiendo porque la película es entretenida, cumple con su cometido. Lo que pasa es que, claro, si acabáis de ver Sisu, a lo mejor tenéis un poco el nivel... Muy top. Por encima del notable. Claro, claro. Entonces, esta es una película que está bien. Uh-huh. Que está bien, que si no hubierais visto Sisu, posiblemente... Se pillaría con más ganas, ¿no? Sí. Pero, pues, habiendo visto Sisu recientemente, esta película está un escalón por debajo. Pero aún así, muy disfrutable. Alguna escena que te tuerce el culo porque no esperabas que fuera por ese derrotero. Ya ves, además, le pone toques de humor negro constantemente a la función, lo cual se agradece. Y cada personaje que hace alguna cosa, digamos, que puede ser luego recogida por el karma. Ah, mira, el karma. Digamos karma. Que aquí el karma pasa factura muy a menudo. Joder. O sea que en ese sentido también, o sea, la película... En la película existe el karma. Existe el karma y se manifiesta. Y eso la hace muy disfrutable. Y a veces se puede producir un karmagedón. Sí, porque digamos que a todo cerdo le llega su San Martín. Sí, y más en esas terminologías nazísticas que estamos hablando, ¿no? Sí, la película no hace concesiones hasta el nivel de que la protagonista tiene... Un hermano que tiene síndrome de Down, uh-huh. Y que cuida una vaca en la granja donde están y tal, y dices, bueno, con el tema del chico con el síndrome de Down no se pasará, no, o sea, realmente cuando llegan ahí las tropas nazis, hacen el imbécil, hacer, ¿no? El no sé qué, lo menosprecian y luego pasan cosas que tienen que pasar, sí. Y no hacen prisioneros, o sea que en este sentido la película es muy... Vamos a decir... ¿Cruda? Sí, cruda, es que es la palabra, sí. Bueno. Iba a decir realista, pero bueno, también supongo que en aquella época a los nazis les daba igual que hubiera niños, que bueno, hubiera disminuidos físicos o psíquicos, en les una daba guerra igual todo. Dan igual muchas cosas, sí. Y esas también. Pero también está muy bien que sea realista, supongo que porque lo han hecho los propios alemanes, en reflejar que había mucha gente que no estaba de acuerdo con el nazismo... Y que realmente lo estaba soportando porque no le quedaba otro remedio. Está claro. Y bueno, pues luego hay una serie de personajes secundarios que habitan en el pueblo, como el alcalde de la localidad, gente importante en la localidad, que cuando llegan los nazis, pues claro, se callan y bajan la cabeza. Exacto. Pero que a lo mejor también tramaron y tuvieron sus historias con la gente judía que residía en ese pueblo y que escondió el oro, etcétera, etcétera. O sea que bueno, vamos a tener alguna trama trama también interesante. Claro, trama ramificada ahí, sí, también. Sí, que a lo mejor bueno. También da juego de cara al final de la función. Qué bien, qué bien. Pues oye, eso le da más salsita, ¿no? Si cabe, sí. a la historia. A nivel de diseño de producción, un poco como Sisu, o sea, cuentan uh-huh. con un tanque, algunos vehículos. Gente sucia. Un pueblo, pues, que está siendo arrasado por la guerra, algún avión sobrevolando. algunos efectos de que se tienen que desmoronar cosas bastante convincentes, uh-huh. Además analógicos en el sentido que luego hay cascotes, ya hay herrumbre y hay cosas. Qué bien. Y bueno, en ese sentido la acción está bien a nivel de efectos cuando tiene que haber, o sea que muy funcional. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Pues oye, una peli interesante que quizás yo no me había fijado en ella y mira, porque tengo a Sisu muy cerca, que si no, uh-huh. yo qué sé, no sé si repetiré el registro, pero interesante, es un cacho. Sí, no, y además que hay escenas que valen la pena, ¿eh? O uh-huh. sea que en este sentido, solo por alguna escenita en concreto, vale la pena ver la película. Muy bien, pues yo me he estado fijando mientras tú nos estabas contando toda esta cuestión de Blood and Gold, de sangre y oro, que es un poco, título un poco tauromáquico, ¿no? Si lo tomáramos en el espacio ibérico, ¿no? Bueno, aquí es sangre y arena normalmente. Ya, ya, ya. A pesar de que los trajes de luces muchas veces son se sangre, llevan el dorado, ¿no? Son sangre y oro. No, quería decir simplemente que el director de Sangre y Oro es un director de otra película que hemos comentado aquí en Sin Audiencia, que era Cielo Rojo Sangre. Blood Red Sky, que era la película exacto, sí, que además creo que la comentaste tú porque yo no la he llegado a ver finalmente. Me sonaba Thorward, pues mira. Y es este director que hizo Blood Red Sky y que además es una peli que comentamos hace un poquito de tiempo, no demasiado, en el programa 960. Sí, aquella que salía el Dominic Purcell, si no me equivoco. Sí, creo que iba por ahí la cosa, sí señor. Uh-huh. Así que bueno, que me refiero que es un director que aunque pues sea de Alemania y tiene unos registros que pueden ser muy, entre comillas, localistas, pues bueno, está con Netflix, creo que Red Blue Sky también salió con Netflix en su momento y bueno, ha repetido con esta de la sangre y el oro, ¿no? Sí, de hecho, Alexander Scher, el que hacía de oficial, uh-huh. el que hacía de oficial alemán en Blood and Gold, salía también en Blood Red Sky. Sí, supongo que, bueno, pues como todos los directores tienen sus actrices y actores fetiche, sus, ¿no? cast de referencia que siempre les sirven para un roto, para un descosido y que saben que lo hacen interesante y que les llaman a menudo. Bueno, pues sangre y oro, visto, sí, Blood señor. And Gold. Qué variado nos está quedando este programa. ¿Has visto? Tenemos registro de todo tipo. Sí, yo no sé si irme ahora... o sea, ya que nos hemos ido para atrás, ahora yo me vuelvo a ir para adelante otra vez. Pues venga, dale. No sé si te hace. De hecho, me puedo ir un poco para adelante o muy para adelante. Pero bueno, eso depende ya de en qué punto de la película que os voy a hablar ahora os pongáis. Porque es una película en la que te puedes situar en diferentes puntos dentro de una línea temporal. Y diréis... ¿Ya me estás haciendo un spoiler de la película? Pues no, porque la propia película tiene un título que es ya en sí pues una orientación hacia dónde va la misma, que es Le Visiteur du Futur, algo así como El Visitante del Futuro en castellano. Es una película francesa, es una película de François Descraques, se escribe... Y yo la visioné en la semana de Donosti del año pasado, de 2022. Esta Le Visiteur du Futur es una película que está basada en una webserie del mismo título que tuvo una vida bastante longeva para ser una webserie que transcurrió entre 2009 y 2014, tuvo varias temporadas, y que con el paso del tiempo, aparte de que ha sido pues también... registrada su temática en cómics y otros soportes, al final de la webserie y tras un proceso, imagino que muy duro y muy arduo, pues se consiguió financiación el propio director, el François Descraques, pues para convertir esa webserie o al menos parte de ella en una película, en un largometraje que poder pues llevar a los festivales, que poder poner en los canales especializados y estas cosas que ocurren con las películas de ciencia ficción, ¿no? Porque estamos en una película de pura ciencia ficción, también quizás hay que decir que en un registro cómico, de humor. Es que claro, me has dicho el título sí. y a mí me ha venido Los visitantes no nacieron ayer. Claro. Que es la película de Jean-Marie Poiret, con el Jean Reno del 93 ya. Sí, bueno, es de los años 90, sí. no sé de qué que año. Tuvo segunda parte también. Sí, bueno, no sé si alguna más también. Sí. Me refiero y claro, sabido. Lo que pasa es que ahí eran del pasado que venían al presente. Sí. Y aquí supongo que tiene más que ver con el futuro. Sí, aquí va con el futuro y además tiene que ver con el futuro de no hay futuro, ¿vale? Vale. O sea, me refiero que tenemos en El Visitante del Futuro una trama en la que están involucrados los actos del presente, lo que hace la gente, las personas en el momento actual y que pueden influir, evidentemente, como todo lo que hacemos, en un futuro próximo o lejano o más que lejano, ¿no? Entonces, bueno, os cuento un poco de qué va concretamente, porque estoy dando un poco, pues eso, ideas laterales, lo que es la sinopsis de Le Visiteur du Futur, ¿no? Aquí, en el presente, en el momento actual, o cuando hicieron la película el año pasado, tenemos a una chica, una joven, que se llama Alice y que es una activista medioambiental, ¿no? Es una mujer que lucha porque este planeta y esta población humana del planeta tenga algo de futuro, ¿no? Pero casualmente es también, aparte de esta actividad medioambiental, también es hija de un influyente cargo político que puede tomar decisiones muy importantes en temas energéticos, ¿no? Entonces, esta chica recibe un día una visita de unos tipos que visten un poco raro. Van así como sucios, como si vinieran de una guerra, pero como con ropa y gadgets que parecen cogidos de muchos sitios a la vez, ¿no? Un poco, pues eso, como si hubieran salido de Mad Max o una cosa así, ¿no? Y o en una de sus explotaciones, que también pues tienen lo suyo, ¿no? A nivel de estética sucia y que dices, hostia, ¿por qué me viene a ver este tío si yo no me acercaría a él ni loca, ¿no? Y bueno, pues estos individuos le dicen que o le cuentan que vienen del futuro, ¿no? Ella, pues, que se va, que dice, ¿tú de qué vas? Tú lo que vas es vestido como un flipado, pero tú no vienes del futuro, tú lo que pasa es que te tienes que lavar, ¿no? Y estas cosas, ¿no? Entonces, pues resulta que el futuro del que vienen estos visitantes, resulta que es un futuro en el que el planeta se ha ido literalmente al carajo, que existe, pero que la vida en él se ha reducido a la mínima expresión y en la que, pues, cuesta mucho tener, valga la redundancia, un futuro más allá de ese presente futuro, ¿no? Entonces, también le cuentan a Alice que tienen un plan para revertir en nuestro presente la hecatombe medioambiental que se nos va a avecinar, además, muy pronto, ¿vale? Entonces, evidentemente, pues Alice no les cree, de hecho los manda al carajo, dice, pero vosotros, ¿de qué vais, no? Lo que pasa que ellos, los visitantes del futuro, pues deciden demostrarle sus argumentos de una forma práctica, lo hacen, porque lo hacen, es evidente, y entonces ya pues no le queda más remedio a Alice que tener que ayudarles a intentar llevar a cabo su plan para, eso, revertir ese futuro chungo que no, en el que no queda apenas esperanza para el planeta y en el que además hay un montón de cosas chungas que vamos a ir descubriendo a lo largo del metraje que no tienen solo que ver con las cuestiones directas de una catástrofe medioambiental, sino algunas cosas más, ¿no? Me refiero que si algo tiene Le Visiteur du Futur, aparte de este barniz de ciencia ficción de viajes en el tiempo, es también pues un registro cómico o humorístico asociado un poco a esta situación de el mundo se ha ido al carajo y la única opción que me queda es, como en Terminator, viajar en el tiempo para ver si puedo cambiar el futuro porque en el presente no puedo hacer una puta mierda, ¿no? Con perdón. Así que este es un poco el planteamiento de Le Visiteur du Futur y aquí, pues aparte de la ciencia ficción, de los viajes en el tiempo y ese tono de comedia un poco francesa, también he de decir, ligeramente más ácido que las comedias francesas al uso, me refiero que el hecho de que esté metido en la parte del género, en este caso de la ciencia ficción, pues también hace que el humor sea más afilado porque la situación lo requiere y de hecho pues lo practican con acierto. Y que además pues Le Visiteur du Futur basa toda su fuerza un poco en la originalidad del enfoque, ¿no? La historia que os acabo de contar os puede sonar a un montón de cosas que ya hemos visto, al menos parcialmente, en muchas otras ocasiones, pero la gracia de esta es que lo cuenta de una forma, pues, original, que es un poco a su manera, ¿no? Y además, pues, los que no hemos visto la webserie, supongo que nos quedamos más sorprendidos todavía porque no conocemos ni los personajes ni las condiciones de ese futuro apocalíptico en el que se mueven estos visitantes que vienen al presente, ni cosas de estas, ¿no? Y además, pues eso, jugando con estas temáticas de, entre comillas, rabiosa actualidad, aunque desde que la humanidad es humanidad siempre ha estado amenazando el medio ambiente, pero bueno, ahora parece que también lo amenazamos más a menudo, ¿no? Cuando conforme vamos creciendo más en número y en tecnología. Luego, a efectos de humor, tiene algunos puntos bastante guapos y, de hecho, aunque el registro del Visitor de Futur es bastante todo el rato para todos los públicos, porque me refiero que aquí hay cosas chungas, pero siempre la película nos ofrece una salida o una posibilidad de salida a todas las cosas chungas que pasan. Me refiero que ese nivel pues se puede poner incluso, yo creo, que a niños mayores o a preadolescentes. Es una película que puede ver casi cualquiera. Y estaba diciendo del humor, que es que la propia introducción de la película, que no os voy a contar en qué clave se introduce la historia, pero te deja a cuadros, o sea, a cuadros dentro de una situación de, digamos, de humor, digamos, complicado, porque lo que está pasando en la intro de la película es súper chungo, pero es súper gracioso a la vez, ¿no? Entonces, digamos que el director, el de Scrack, tiene esa habilidad de pasar por temáticas que no hacen puta gracia, pero que si le pones un prisma de humor, pues quizás puede conseguir que te saque una sonrisa o incluso una carcajada, ¿no? De hecho, también os voy a decir que no todo el monte es orégano. El Visitor de Futuro, hay momentos en los que parece que va a haber algún giro entre melancólico y sentimental, pero he de reconocer que yo soy muy afilado para este tipo de momentos en las pelis. Solo amaga con ello y no acaba de meterse, ¿no? Y de hecho, para que veáis que una demostración de esto es que en el argumento pues tenemos niños y tenemos perretes, pero en ningún momento lastran el desarrollo del argumento, ni se hacen cargantes, ni se hacen momentos melancólicos con ellos, ni nada del estilo, ¿no? Me refiero que no hay pesadez asociada a la presencia de niños o a la presencia de animales de compañía en la película, a pesar de que coexisten con los y las protagonistas, ¿no? Vamos, que yo creo que nosotras podemos disfrutar de este tono que tiene el Visitor de Futur para casi todos los públicos sin mancharnos las manos con nada. Me refiero que a ese nivel es una película que se puede disfrutar y que además pues hace una propuesta al respecto de los viajes en una línea temporal que yo creo que, aunque está el tema muy sobado, aporta algunos momentos de originalidad bastante interesantes. Y hablo de momentos guionísticos muy acertados. En cuanto a influencias, pues bueno, ya os podéis imaginar que, aparte de las obvias Terminator y Mad Max, posiblemente más la Mad Max 3 que ninguna otra Mad Max, por el tema también de que hay en el futuro apocalíptico también hay niños y también hay algunas cúpulas y unos sitios así que son abovedados y tal. Cúpulas del trueno. Sí, entonces como que dices, hostia, esto lo he visto en algún sitio, ¿no? Pero bueno, ahí está la historia del cine para copiarla o para influirte. Hostia, ahora, de ahora ella, que has, ¿no?, dicho cúpula del trueno, recuerdo a Tina Turner, ¿eh? Por supuesto. Gran mujer, gran actriz, gran cantante, gran vocalista, un vozarrón impresionante. Que te peina para atrás aunque no tengas pelo, te saca el pelo de dentro si no lo tienes y te lo pone para atrás, yo te lo ponía, y que no os quedéis con su discografía de los últimos tiempos, sino que buceéis hacia los años 60 del siglo XX, que vais a flipar. Vais a flipar con los registros además, que tenía Tina Turner. Ike Turner podía Esto se llama un interludio. Sí, Ike Turner podía ser un maltratador, una mala persona, pero musicalmente era un genio. Era un crack. Y lo que hicieron juntos como pareja musical es impresionante, imperdible. No renunciéis a la música que hizo a posteriori, 80, porque también 90, está muy claro, bien, pero que no os quedéis en la superficie, porque musicalmente esta mujer, bueno, que lo diga la propia Creedence, que encontró cómo versionear un tema de ellos y hacerlo mejor, ¿no? Ya, yo, a ver, voy a decir una especie de barbaridad, porque es posible que alguien lo encuentre una barbaridad, pero yo en casa tengo algún disco de estos dos en los que sale alguna versión de los Beatles que te prometo que supera la canción original de los Beatles. Ya he dicho la barbaridad. Es mi opinión subjetiva de amante de la black music. Yo qué sé, a mí a veces los Beatles me parecían muy un poquito Blandy Blue en algunos registros, pues bueno, alguna canción Blandy Blue que fue versionada por Ike and Tina, brutalérrima. Pero bueno, yo qué sé, es lo que tiene la garra, el genio, la sangre, ¿no? Bueno, por también es importante forma. Crear, ¿eh? Para que otros sí, luego puedan versionear, ¿eh? Sí, sí, sí, por eso he acotado mi comentario con barbaridad delante y barbaridad detrás. Bueno, estábamos hablando de las influencias de Le Visiteur du Futur. Sí, señor. Que aparte de la cúpula del trueno, pues hay más, ¿no? Porque de hecho, si os gustan las películas de ciencia ficción futurista, aquí vais a ver guiños y guiñapos, pues también a 12 monos, a Regreso al Futuro, evidentemente, porque es quizás en clave, digamos, de ciencia ficción con humor, el principal referente que tiene Le Visiteur du Futur. Pero luego también, y por haber en esta película, hay incluso zombies en algún momento. Y esto es un pequeño spoiler. Lo digo un poco como gancho también para que veáis que es una película de registro variado y que no se queda en sus propias referencias obvias, sino que va un poco más allá, ¿no? Y de hecho, yo diría que incluso, sin hacer otro spoiler, a estas alturas de la película, de nuestra película, como espectadores y espectadoras de cine y series de ciencia ficción, también la miniserie de Loki se ve reflejada aquí. Y si sabéis leer entre líneas, pues mejor, porque no voy a decir ninguna cosa más al respecto. Además, aunque la película, que está basada en esa webserie que os he contado, pues no ha tenido un gran presupuesto, y eso que han tardado como eso, como 8 años en sacarla después de la webserie. Me refiero que el esfuerzo de buscar financiación ha sido muy duro, pero al final la película ha contado con unos mimbres económicos pues también justitos. Me refiero que no ha tenido un gran presupuesto, pero lo digo más que nada para contrastar que tanto los efectos especiales como el vestuario, sobre todo futurista, como la escenificación de las escenas que ocurren en ese futuro lejano y apocalíptico, pues en general eso y los aspectos técnicos que tiene, pues están muy cuidados. Y que sea una producción independiente hasta la médula, pues en algunos momentos yo creo que no se nota apenas. O sea, me refiero que puede ser que en algún tipo de escena igual puedas sacar y dices, hostia, esto igual hubiera quedado mejor en un otro sitio más grande o más elocuente para lo que está ocurriendo. Pero en general, la parte, digamos, de técnica que tiene Le Visiteur du Futur, pues está toda bastante bien resuelta. Y luego también, para hacer un poco de comparativa histórica, como curiosidad, al final de todos los créditos de la película, el director nos muestra en el montaje de esos momentos finales de los créditos las primeras escenas que se filmaron para la webserie original. O sea, y ahí sí que hay una diferencia abismal. O sea, me refiero que vemos actores y actrices caracterizándose o haciendo una especie de ensayos de cosas que luego serían la webserie y que luego se han trasladado a escenas o momentos de la propia película. Y hostia, hay como, no sé, aparte de que hay unos cuantos años de diferencia, hay unos cuantos miles de euros de presupuesto de diferencia también, porque la webserie, al menos en sus orígenes, se veía pues eso, muy muy casera, ¿no? Muy de andar por casa, muy de hacértela en el jardín que tienes detrás de casa, si lo tienes que jardín. Ser las webseries también, sí, claro. Exacto, que ya pues el formato ya es de por sí pues un formato barato o casi gratuito, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ahí casi nada cuesta nada, ¿no? Ni siquiera la conexión a internet para subir el capítulo al YouTube. Y la verdad es que aquí pues se nota ese salto, digamos, de profesionalización de la webserie a la película. Y además eso, que es una película que creo que si la buscáis por plataformas en España hay alguna que la tiene. O sea, me refiero que no vais a tener que morir al palo de intentar verla en algún festi que la repesque o en el internet profundo o lo que sea. Y yo qué sé, si os gusta un poco la temática, yo la verdad es que a veces me cuesta meterme en películas que son para casi todos los públicos, pero esta me entró bien. Me entró bien, pasé un rato divertido y salvando esos pequeños amagos de sentimentales por algunas cosas que pasan en la trama en algún momento, yo pasé un rato entretenido. O sea, no es la super hostia de película de ciencia ficción, pero es original, es fresca y en algunos momentos con lo que me cuesta a mí reírme, pues me reí un poco también. Entonces eso siempre lo aprecio por el lado de la película, ¿no? Así que, bueno, ahí queda Le Visiteur du Futur, el visitante del futuro, por si le queréis echar algún visionado. Muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Nos entra... pues algo más, porque nos quedan un cuartito de hora. Me refiero que si tienes alguna otra peli por ahí... Bueno, pues yo quiero hablar de una recomendación que nos hizo en el libro de visitas Espinalzo y que luego nos ratificó Lagartija. Y bueno, pues se trata de la serie Agente Elvis, que... Hostia. Que ha estrenado La Gran N y que, bueno, que es una serie de animación y que, bueno, que nos explicaba Espinalzo, pues que era un producto con violencia extrema, humor políticamente incorrecto y muy disfrutable. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues son 10 capítulos, 25 minutillos por capítulo, y yo ya le he echado un tiento, me he visto los 3 primeros. ¡Qué envidia, por favor! Y la verdad es que me lo he pasado en grande, o sea... Es un disfrute. O sea, es lo que nos contaban en el libro, es animación, ¿no?, para adultos. Vale. En otro registro, pero como podía ser la serie de Adult Swim, la de Deathlock, que hablé de sí. Esos transmetaleros por bastante ejemplo. Inverosímiles que tenía aquella serie de animación. Y aquí, bueno, pues imprescindible ver la versión original, imprescindible. O sea, Matthew McConaughey es la voz de Elvis. Hostia, pero pues tienes entonces... ahí a Johnny Knoxville, a Don Cheadle... O a la propia Priscilla Presley, poniendo... Que se ha prestado Priscilla. No, ha producido la serie, o sea, la serie se ha hecho gracias a ella. O sea, es oficialmente un producto del entramado del Elvis-verso, ¿no? Un poco. Sí, señor. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos a un Elvis joven, un Elvis de su mejor época, uh-huh. En un estado de forma atlético. Y bueno, pues... Qué fuerte, estoy flipando, ¿eh? Él, digamos que, bueno, pasa su vida... un poco supeditado a lo que le va pidiendo el coronel, que recordemos que es el que le llevaba su carrera discográfica. Su manager, ¿no? Un poco. Su manager, y entonces, bueno, pues le toca hacer especiales de Navidad, que no está muy de acuerdo. Pero él, de alguna manera, es el sheriff Elvis. Él está preparado para luchar por Estados Unidos si hace falta. O eso, o tiene un segundo trabajo, no, que no es musical. No te dispares. Cuando empieza la serie, aunque se llame Agente Elvis, él no es agente. Vale. Él no es agente. Entonces, tiene dos compañeros inseparables. Uno es su amigo y conductor, que, bueno, que le acompaña a todos lados. Y el otro amigo es un mono. Pero es un mono que, digamos, que entiende perfectamente, es capaz de hacer cosas de persona hasta el nivel que tiene adicciones, fuertes adicciones de persona. Tanto a nivel psicotrópico como sexual, como... O sea, es el Bender llevado a primate. Vale. Para que os hagáis una idea. ¡Qué grande! Muy grande. Muy políticamente incorrecto. Me estás ganando muy grande. Con todo, Jordi. Entonces, bueno, pues en este contexto, ¿qué tenemos? Pues tenemos que en la limusina que le ha de llevar a su casa después de una grabación, en vez de conducir su amigo de siempre, hay un tipo que bueno, que lo tiene que llevar a casa y de pronto dice que lo va a matar. Entonces, a partir de ese punto, pues vemos que Elvis tiene unas características... a nivel de manejarse con artes marciales, utilizar armas y tal, que el tío está entrenado. Está entrenado. Mm-hmm, qué bien. Bueno, estuvo en el ejército, hizo sus cositas, sus bueno, pinitos. Y entonces, bueno, pues digamos que a pesar de que su mono es un adicto a todo, él constantemente está llamado a su esposa porque acaban de tener una hija y él es un hombre casero, uh-huh. Que no comete excesos fuera de la música, vale. Más que querer estar con su familia, a pesar de que la gente que lo rodea está haciendo todo tipo de excesos todo el rato, ¿no? Vale. Él se queda limpio, digamos. De momento, por lo que se ve, sí. Sí. Vale. Entonces, bueno, pues resulta que a partir de este momento aparece una persona que le ayuda, una agente femenina. Uh-huh. Podríamos decir unas socias de la Viuda Negra, vale. Aunque no se llama Natasha ni es rusa, y que bueno, que decide ayudarle, ¿vale? Y entonces, bueno, decide ayudarle porque al parecer le han metido en una lista negra. A Elvis. A Elvis. Lista Negra, que recuerda la película La Lista Negra de Clint Eastwood. Por blanco. No, era alguien, un asesino en serie, que quería matar personalidades famosas. Ah, famosos, vale. Y se hacía su kill list. Vale. La traducción sería lista de muerte más que lista negra. Y entonces, bueno, entonces ya en este primer capítulo nos llevamos la sorpresa de esta kill list, quién la ha realizado y tal. Porque Hostia. Nos encontraremos que la gente a la que se va a enfrentar Elvis pueden ser gente muy curiosa, famosa y con metamorfoseada para meterla en este mundo Elvis. Y también con mucho poder, quizás. ¿O no? ¿Quién sabe? O poder de un tipo que no te esperas. Ya. Porque siempre esperamos el poder de la política o el poder del gobierno. Sí. A lo mejor no va por ahí. Vale. Hay otros poderes. Mejor aún. Hay otros poderes, ¿vale? El poder de la religión, el poder de las sectas. ¡Qué fuerte! Entonces, bueno, ya este primer capítulo nos da el pistoletazo de salida, porque al final de este primer capítulo se desvela porque el nombre de la serie puede ser agente Elvis. Claro. No voy a contaros más, lo iréis viendo, el capítulo segundo y tercero, más de lo mismo, muy divertido. La serie no escatima cercenaciones, violencia explícita, decapitaciones, hace prisioneros. Aprovecha la animación. Absolutamente, apología de las drogas, bestialismo, porque el mono este le mete billetes a tías para tener sexo directamente. Bueno, o sea, a ver, somos homínidos todos, ¿no? Pues él tiene su, digamos, sus necesidades. Claro. Y la satisface pues recurriendo a la prostitución. O sea, en qué este sentido, fuerte, es una serie que para ser 2023... se pasa la corrección política absolutamente por el forro. Vale, pues me encanta. Entonces, me ya encanta solo esa por actitud. Eso, pues, por esa actitud, ¿no? Y esa valentía, sí, pues realmente la serie merece la pena. Dale un ojo, es muy disfrutable. Es animación para adultos, o sea, no se os ocurra poner esta serie a un chaval o una chavala de 12 años o 11 años. Ponerle Le Visiteur de Futur. No, o sea, quiero decir, en una de las escenas, el amigo de Elvis le recrimina al mono que la última vez que utilizó el jacuzzi lo embozó con la lefa. O sea, que de alguna manera... Que espesa, ¿no? Sí. Es absolutamente explícita, tanto en diálogos como en actos, ¿no? O sea que... Hombre, pues estoy viendo que está calificada para mayores de 16 años. Bueno, a ver. Es animación, al final. Una chica o un chico de 16 años hoy en día ya lo ha visto todo. Están sobreinformados. Sí. Yo he dicho, no se lo pongáis a alguien de 11 o 12. Exacto. A ver. Y aquí el decoro de cada, cual. Adulto con sus menores. Con sus huestes. Sí, muy disfrutable. Me lo he pasado en grande y estoy deseando hincarle el diente a los 7 que me quedan. O sea, llevas 3. Llevo 3 de 10. 3 de 10, sí. Y además dices que duran poco tiempo. 25 minutos. Es que esto me interesa más que las series de una hora, ¿eh? Porque... Claro, es que son píldoras que en cualquier momento muerto que tienes, te ves uno de 20, 25 minutitos y te quedas con una sonrisa de oreja feliz o contento en su defecto. Sí. Qué caña. Pues es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando me estabas contando todo este rollo de la gente Elvis, a mí... me ha venido y lo tenía enterrado en la memoria, os lo prometo, un ramalazo de una película que comenté en la que salía Elvis hace unos cuantos años, que era Elvis and Nixon, que también trabajaba un poco, de una forma un poco más seria, pero poco, reitero, la figura de Elvis, quizás un Elvis ya más de la época, pues un poco más cercana a su época de Las Vegas, que no de su época de los principios de carrera musical, y que en su momento comentamos en el, casualmente, programa sin audiencia 699. Y digo que me ha venido este ramalazo no porque salga Elvis en la película y porque salga Nixon, interpretado por el grandioso Kevin Spacey, sino porque en un momento de esta película Elvis le hace una petición al presidente y le dice que le haga agente honorífico del puto FBI. Y el Nixon no tiene más narices que buscar por ahí o pedirle a un ayudante que le busque una insignia del FBI para dársela al puto Elvis para que se vaya contento de la Casa Blanca, porque si no igual no se va, ¿no? Entonces, como que me ha recordado que posiblemente esta anécdota que cuenta Elvis y Nixon, vete tú a saber si igual fue real o no, pero que pues también es... un posible germen de por qué Elvis no se podría haber dedicado a otras cosas como hacer justicia. Te aseguro que si alguien sabe si esta anécdota es real o no, es Priscila. Ya, claro. O sea que... Entonces, quizás, pues... Y ella está detrás de la serie. La base de la serie de animación quizás haya podido tener un poco como influencia, aunque sea lejana, pues esta anécdota o esta posible anécdota, porque las cosas que pasan y que se dicen en Elvis and Nixon, pues se supone que están un poco imposturadas, están contadas por unos guionistas y que no se sabe de cuánto hay de influencia, cuánto hay de verdad y cuánto hay de invención para hacer la película atractiva y entretenida, ¿no? Que también tiene lo suyo la película con el Michael Shannon y con Kevin Spacey ahí dándolo todo en un duelo actoral como pocos hemos encontrado en los últimos años. Esta película es de 2016. Lo digo por si las moscas. Pues oye, me convence. Ahora es que estaba acordándome. Cuéntame. De que yo creo que hablamos aquí de ella, pero no la he encontrado en el buscador. Sí, vete que es que a el señor Don Coscarelli en el año 2002 hizo Bubba Hotep. Hombre, con el señor Bruce Campbell haciendo de Elvis. Sí, a ver, o sea, no va a salir. Yo creo que está reseñada, pero no la he encontrado. No va a salir en el buscador, pero yo esta peli yo creo que he hablado de ella en Sin Audiencia. Seguro. Porque por el año yo creo que la vi en una de mis primeras visitas a la Semana de Donosti y, consecuentemente, posiblemente pasara por los antiguos estudios de Contrabanda en su ubicación anterior para contar lo que me pareció. Pero estoy hablando de pura especulación. Y en cualquier caso, en comentarios y en alusiones, Bubba Hotep ha salido en bastantes ocasiones en nuestras tertulias y es una película... Valga la redundancia, y aprovechando la ocasión de que estamos hablando de temática Elvis, que es una película imperdible. O sea, me refiero que si no la habéis visto todavía y además apreciáis en algo al fucking Bruce Campbell, por favor, tenéis que ver a Bruce Campbell haciendo de Elvis crepuscular, además. O sea, me refiero con todo. De hecho, cuando ya se le daba por muerto. Exacto. Cuando está ya en un puto asilo para viejarras de un lugar del sucio sur en el que ocurren cosas que tienen que ver con algo sobrenatural. No os penséis que el título es porque sí, es porque es una película que tiene un registro totalmente fantástico y terrorífico, a pesar de que el enfoque es completamente de comedia, ¿no? Me refiero que tenemos a Coscarelli haciendo ahí, pues, uso de un personaje histórico para meterlo en la piel de Bruce Campbell y hacer chanza con él también. Me refiero que si se puede derivar o destilar algo de humor de un Elvis crepuscular que no ha muerto, sino que está por ahí escondido en algún lugar en el que nadie le reconoce porque nadie se cree que es Elvis, pues es la oportunidad de que lo veáis en Bubba Hotep. Sí, sí. Qué buena memoria. Mira, con todo el Elvis y todo el Nixon, y no me había acordado yo que... A mí me encanta Bubba Hotep. Por eso somos pareja. Ya, sus partners. Para acordarnos el uno del otro. Una neurona complementa a la, a la otra. Muy bien. Pues nada, con eso recomendaros absolutamente a gente Elvis. Sí, señor. Y si la disfrutáis tanto como yo, pues... Yo, de hecho, a ver, hiper aprovechado. O sea, me convencen muchas cosas del proyecto, me convence Elvis... Me convence la duración, me convence que sea animación, y si encima tiene este cartelaco de voces, que tiene que tener un cast de voces que se te va a la olla, pues dices, oye, esto hay que pegarle pues un tiento, 10 capítulos. O sea, es que en peores historias hemos mal empleado nuestro tiempo de visionado muchas veces, y esto tiene pintaza. Absolutamente. Según cuentas tú. Bueno, pues dicho esto, ahora sí que estamos un poco cumpliendo nuestro horario estándar, no sí. El extendido. Yo únicamente una cosa, sí, yo quiero cuenta. Dedicar este programa a nuestro compañero Emilio. Sí, señor. Y mandarle un abrazo muy grande desde aquí, él ya sabe por qué. Abrazo doble. Y bueno, pues nada, este programa va por ti. Exacto. Bueno, pues dicho esto, hecha esta dedicatoria, nos vamos a marchar por donde hemos venido. No nos vamos a ir sin antes, evidentemente, pues primero despedirnos como es debido, pero también escuchar algún otro tema de esos que nos venían en el fucking soundtrack de Deadshot, que es una película, como ya os he comentado antes, en la que hay una inmersión musical en los mediados de los años 70 en Londres, en Gran Bretaña, y con el reggae, el ska y el rocksteady como vehículos sonoros, y ahora nos vamos a ir con un tipo más mítico, más conocido en la historia de la música jamaicana, como es Sugar Minot, uno de los padrinos del dancehall, que todavía coletea por las pistas de baile en estos tiempos del siglo XXI, que ya empezó a forjarse en los años 80, pero aquí, en el año 75, a Sugar Minot lo tenemos en un registro mucho más de anterior al dancehall, más rocksteady, más reggae, y nos vamos a ir con su canción, mítica canción, Oh Mr. Dizzy. Así que, dicho esto, sí que, Jordi, nos podemos despedir como nos despedimos en este programa. Valar Morghulis in Graceland. Motherfuckers de Irlanda, del norte, del sur o del oeste. Coming from the country with my bag of Cali, I woke up on a DC. Him want me hold me. Don't you run now, youth man. You won't get away. If you slip, you will die. And if you run, you can't die. But I've got my dick stuck right in my hip now. And I suffer, so you've got to see, it's the Scully that feed me, 50 cents a stick, and a dollar a quarter, that's what keep me alive, me and my two kids and wife, so give me a chance, and make me go a little faster, just let me pass through, and God will bless you. A little good egg, yeah. You dread them waiting in the city. They go lick it to the gritty. So please, Mr. DC, won't you have some pity? Oh, DC, don't you touch my eyeshadow. Don't you think?